se ha soleado. Vive pero parejo, compadre. Opa, opa. Cállate, pico Jesús, deja de tanto joder. Trabajo como una mula, tengo derecho a beber. Toda la perra semana, el boleo es de machete. Porque si me da la gana, no tomo mis aguardientes. Toda la perra semana, el boleo es de machete. Porque si me da la gana, no tomo mis aguardientes. Que se emberra aquel que quiera, tengo derecho a beber. Al que bien duro camella, nadie lo debe joder. Que se emberra aquel que quiera, tengo derecho a beber. Al que bien duro camella, nadie lo debe joder. ¡Claro que no! Antes que le apague un ojo, sacúdase vieja pues. Ni que uno fuera un gorgojo para no poder beber. El que la gana sudando necesita su refresco. Cerveza polvo asoleado y guaro si es frío el tiempo. El que la gana sudando necesita su refresco. Cerveza polvo asoleado y guaro si es frío el tiempo. Que te emberra aquel que quiera, tengo derecho a beber. Al que bien duro camella, nadie lo debe joder. Que te emberra aquel que quiera, tengo derecho a beber. Al que bien duro camella, nadie lo debe joder. ¡Claro que no! Tanta pipiola, me aguanto pero es por pobre. Tengo callos en los codos, se cala verija y cola. Y si de bobo no tomo, me coge así la pelona. Tengo callos en los codos, se cala verija y cola. Y si de bobo no tomo, me coge así la pelona. Que te emberra aquel que quiera, tengo derecho a beber. Al que bien duro camella, nadie lo debe joder. Que te emberra aquel que quiera, tengo derecho a beber. Al que bien duro camella, nadie lo